Muy, pero muy buenos días para toda la audiencia de la 90.9 FM. Estamos aquí nuevamente en un programa de Ojo al Gol, con mi compañero Enzo Viroga. Buen día, Enzo. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes. Sí, una vez más, ¿no? En esta radio preciosa, haciendo un nuevo programa junto a Facundo Leitón. En este sábado, ¿no? A las 9:38 de la mañana. También junto a nuestros productores Sebastián Barrios y Franco Correa, que son una parte importante, ¿no? Del programa, el órgano importante, además que Guille Ferrari también, que nos está acompañando, y Natalia haciendo los mesas. Bueno, Enzo, el día de hoy tenemos un programa bastante cargadito. No tanto de fútbol, sino por lo que acaba de suceder en las últimas horas, donde, bueno, el hincha de Peñarol, Hernán Fiorito, falleció, fue uno de los baleados en Santa Lucía por hinchas de Nacional y bueno, falleció en las últimas horas y se suspendió la fecha 11, por lo que se va a estar jugando dentro de 2 semanas, porque bueno, el fin de semana que viene no va a haber fecha tampoco, ya que bueno, la selección uruguaya se está preparando para jugar en la doble fecha de eliminatorias. Así que bueno, vamos a desarrollar este tema y hablar un poco más de Uruguay. Pero ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa? Sí, dale, le pedimos a Natalia que nos tire un tema y ya volvemos. Pero antes queríamos recordarle el número de teléfono: 092-302-613. Repito, 092-302-613, por el cual se pueden comunicar con nosotros por mensaje o por WhatsApp y darnos su opinión de esta situación tan horrible, ¿no?, que se está viviendo. Ahora sí, ya regresamos. Aquí en la radio 90.9 FM y ahora sí vamos a desarrollar la situación que nadie quería escuchar, ¿no? Se generó ayer por la noche, sobre las 21 horas, con el fallecimiento, como ya decía Facundo, de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol, que fue baleado por hinchas de Nacional durante los incidentes registrados el 28 de septiembre. Sí, eso fue, bueno, como decíamos, en la localidad de Santa Lucía, mientras los hinchas aurinegros festejaban un nuevo aniversario de su club, alrededor de 12 hinchas del equipo tricolor, que he dicho, para destacar, ya están tras las rejas los 12 hinchas, y bueno, esos 12 hinchas nacionales balearon a 3 hinchas de Peñarol, y bueno, uno de ellos era Hernán Fiorito, y bueno, falleció en las últimas horas. Por lo que bueno, con este triste acontecimiento, la Asociación Uruguaya de Fútbol determinó inmediatamente que la fecha 11 se suspendiera en su totalidad, y no solo la fecha 11 del torneo especial, sino que también se suspendió la segunda división profesional, también se suspendió las divisiones formativas. O sea que todo el fútbol uruguayo está de luto por el fallecimiento de Hernán. Sí, como dijiste tú, se suspendió todas las fechas de todas las categorías, ya sea la primera división, la segunda división, juveniles, además también fútbol femenino. Y triste, ¿no? Triste. Está todo el Uruguay dolido, ¿no?, por la situación que se está viviendo, por el tema de hinchas que pasa ya a costar vidas. Ya es un tema complicadísimo que se tiene que manejar más con pinzas, ¿no? Porque se está dejando muy de lado en tema de seguridad hablando, ¿no? Así que yo creo que había que poner más esfuerzo en eso y dejar otras cosas de lado, ¿no? Sí, yo creo que el principal problema está, primero que nada, bueno, en la sociedad, o sea. Es complicado porque suceden hechos en todas las hinchadas y bueno, es difícil tratar de frenarlos, pero algo que quería destacar es que me parece que se pasan la pelota, ¿no? Entre el Ministerio del Interior, la policía, la AUF, las hinchadas. Nadie tiene la culpa, nadie quiere hacerse cargo. Y bueno, y en ese tire y afloje que hay entre esas cuatro o cinco entidades, se podría decir, en ese tire y afloje, como bien decíamos, no se genera un cambio. Porque nadie quiere aflojar y dejar que el otro por ahí domine. Entonces, tampoco se trata de dominar, sino se trata de poner orden. Porque es lo que nos está faltando. Los periodistas también últimamente juegan un rol muy importante porque son los comunicadores de todos estos hechos. Y por ahí sabemos que varios tienen por ahí comentarios partidarios, por lo que por ahí no cuentan las cosas como no son, pero bueno, nosotros no nos queremos meter en ese ámbito, sino que damos esta opinión. Pero volviendo a lo que está sucediendo, ya nos está evaluando cuando se va a jugar la fecha 11, porque realmente con estos hechos, creo que corre peligro la continuidad del campeonato. Recordamos que se viene un partido muy complicado entre Nacional y Cerro, donde bueno, la hinchada de Nacional va a tener que ir hasta el Cerro, y ahí en los últimos años, donde han ido al Trócoli, han terminado mal. Se viene un clásico donde han sucedido hechos muy muy malos, y va a estar muy complicado. Esperemos obviamente que no pase nada, pero va a estar complicado. La seguridad va a tener que ser máxima para que no suceda nada. Sí, quería detenerme en ese tira y afloje, ¿no? Que decías tú, de pasarse la pelota, que bueno, no está favoreciendo a nadie, esto es clarísimo. No se hacen cargo, es claro. No está favoreciendo a nadie y está empeorando las cosas porque están malentendiendo la situación. Y nadie tiene la culpa, ¿no? Nadie tiene la culpa, según lo que dicen cada uno, ¿no? Para cubrirse, pues se apoyan entre ellos, ¿no? No es que se apoyen, sino que se apoyan en la culpa. La tiran a otro lado, pasan la pelota. No, y además, algo que es cierto totalmente es que el fútbol hoy por hoy es un negocio, no sé si estás de acuerdo. Sí, sí, es claramente un negocio. Muy pocos hinchas son los que van a ir a ver el partido, ¿no? A su equipo jugar. Bueno, si quieren darnos su opinión, pueden llamarnos o comunicarse con nosotros mandando mensajes al 092-302-613, 092-302-613, para que, bueno, se comunique con nosotros y den su opinión acerca del tema. Ahora sí, seguimos con el tema de que, bueno, que el fútbol para nosotros es un negocio. Ya hay muy poca, en realidad creo que son la mayoría de la gente que va a la cancha va a alentar a su equipo. Lo que pasa es que esos pocos 20, 30 que van a hacer que van a hacer relajo son los que más escuchan, porque son los que más peso tienen dentro del club, y bueno, no sé qué forma. ¿De qué forma solucionar este problema? No sé. No sé qué medidas se van a tomar. Es complicadísimo. Porque bueno, son cuatro o cinco entidades, como decíamos anteriormente, que todos buscan su beneficio. Y entonces ahí se complica más. Yo creo que este tema va a llegar a un punto de no retorno. Y ese va a ser el de jugar sin gente. Yo creo que los hinchas de todos los equipos, no solo de acá de los grandes, de acá de Uruguay, de todo el mundo, están ganando que los partidos se jueguen a puertas cerradas, sin gente, sin que se pueda disfrutar lo que se disfrutaba antes. Y eso es lo que está ganando. Los revoltosos, lo que yo creo, decir, sí, están ganando que se queden sin ver el fútbol. Lo que yo creo es que si la medida es jugar siempre a puertas cerradas, entonces se está dando la confirmación a que el fútbol es un negocio. Porque ya te tienes que quedar sentado en tu casa a mirarlo por la televisión. Eso que implica tener que pagar, obviamente, el cable, lo que tengas, para mirar el partido y no pagar la entrada para ir a ver justamente ese partido. Me parece que muchos de los equipos chicos se abastecen la parte económica cuando juegan frente a Nacional y frente a Peñarol, que son los que más llevan gente a los estadios. Y bueno, por ahí sí lo que se hace es que se juega a puerta cerrada, me parece que no sería una medida a tomar. Después, que con las cámaras se soluciona. Bueno, antes de que empezara el campeonato dijeron que se solucionaba con las cámaras y que iba a ser que se iba a controlar mucho más. Mentira. A los hinchas les importa muy poco el ser vistos. Al contrario, me parece que les gusta que sean vistos haciendo este tipo de cosas, delinquiendo, obviamente. Y bueno, ya con este último hecho, el fallecimiento del hincha de Peñarol, ya después el baleado en la tribuna de Ámsterdam, son hechos que hacen a este fútbol uruguayo. Realmente, yo creo que en el fútbol uruguayo pasan cosas que no pasan en ningún lugar del mundo. Sí, además, llegaron al punto de estar delinquiendo ya con la vida de persona. O sea, es sacarle la vida a una persona, es matarlo, es dispararle y posiblemente, yo qué sé, sacarle la vida a una persona. Aparte, recordemos otra cosa. Esa persona tiene una familia detrás. Claro. ¿Qué le deja a la familia? O sea, muchas veces por un tema de negocio, de drogas, de armas, no se piensa y lo único que se hace es buscar el beneficio propio, pero en realidad no se piensa en la otra persona y quedó demostrado ahora en el último hecho en la tribuna de Peñarol, que ya se empieza a dejar los colores de lado, ya no importa si sos... si somos del mismo equipo, si somos de diferente equipo, ya si nos tenemos que estar peleando entre nosotros o con otros, no hay ningún problema. Y eso creo que realmente no nos perjudica totalmente al fútbol uruguayo, donde bueno, por ahí el que saca la cara un poco es la selección uruguaya ante todo el mundo, pero nuestro fútbol a nivel local es realmente penoso lo que se está haciendo. Bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos desarrollando más este tema, ¿no? que la verdad que es penoso, y también hablando un poco de la selección, que se viene con todo ya el jueves que viene. Me parece que hoy estamos medio bajón, ¿no? Con este tema. Sí, bueno. Y como para ¿no? Murió una persona por tema de fútbol. Que tenía que ser deporte, toda alegría, la familia, todo, y mueren por tema de fútbol. Bueno, Enzo, ahora sí, nos acomodamos y ya regresamos después de esa pequeña pausa. Seguimos aquí en la radio 90.9 FM, la radio del Liceo número 1 de San Carlos. Y ahora sí, para cerrar este tema tan, tan triste, ¿no? Vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones de la fecha pasada. Sí, bueno, se viene jugando hasta ahora 10 partidos. Nacional está como líder junto al equipo de Danubio con 24 puntos y están bastante separados en la tabla de posiciones, producto de que, bueno, el Montevideo Wanderers es quien viene tercero y tiene 19 puntos. Sí, además lo sigue Liverpool bien pegado, ¿no? Con 18 puntos. En el quinto lugar está Phoenix, que tiene 15 unidades. Después Boston River está sexto y tiene 14, al igual que Defensor Sporting y Cerro, que Cerro sería el rival de Nacional en esta fecha. Pero por lo que manejamos en el bloque anterior, la fecha de fútbol uruguayo fue suspendida. Sí, ya en la mitad de la tabla, ¿no? Parece que está muy pegada, ya que lo siguen Juventud y Racing con 13 puntos. Bueno, después aparece Peñarol y Rampla con 12 unidades cada uno. El equipo aurinegro está bastante complicado. Bueno, ya manejábamos en programas anteriores que para nosotros tenía el campeonato ya perdido. Sí, tanto Peñarol como Rampla, si ganan, podrían quedar quintos. si se diera el caso de que Fénix perdiera, Boston River perdiera, Defensor perdiera. Sí, sí, o sea, tiene... O sea, el problema es que Peñarol, como equipo grande, a lo que tiene que apuntar es a la primera ubicación, no tiene que apuntar. Obviamente que antes de llegar a la primera ubicación tiene que pasar por arriba de un montón de equipos, más precisamente tiene que pasar por arriba de 10, por lo que está realmente muy complicado para las fechas que quedan, que son tan solo 5, y va a tener que sumar. También tiene el clásico, donde va a ser un partido muy reñido, entonces ahí puede llegar a perder puntos y es lo que le va a complicar. Bueno, ¿te parece si cerramos la tabla de posiciones? Sí, seguimos con Sudamérica, que va con 9 puntos. Pero antes quería repasarte algo. Quedan 15 puntos, ¿no?, de jugables. Nacional tiene 24, Peñarol 12. Con esos 15 se sumarían 27. O sea que si Nacional o Danubio ganan un partido más, ya Peñarol ya no tendría chance de poder llegar a una posible primeros 3 o primeros 2. La verdad que complicado, ¿no?, el tema de Peñarol. Repasar eso. Sí, obvio, lo vemos muy complicado. Sobre todo porque Nacional viene ganando, ya lleva 7 victorias consecutivas, viene haciéndose muy fuerte de local, en el Parque Central, donde bueno, toda la gente lo apoya, y por ahí muchas veces, gracias a la hinchada, es que Nacional tiene ese empuje que necesita para llegar a ganar los partidos. Y bueno, está como firme candidato, al igual que Danubio, que pensamos que por ahí se iba a caer el equipo de Leo Ramos, pero no, todavía no ha caído y está realmente muy firme para llegar al torneo, bueno, a conseguir el torneo, perdón, o tal vez llegar a una final empatados con Nacional. Ahora sí, vamos a cerrar la tabla y seguimos con otros temas. Bueno, Plaza Colonia se encuentra en la posición 14 con 7 puntos, seguidos por River, que tiene 6 puntos. Y bueno, cierra la tabla de posiciones Villa Española con tan solo 5 unidades. Tiene 2 empates y un solo partido ganado. Está complicadísimo y Villa Española para zafar de ese descenso que lo está complicando un montón y que bueno, necesita sumar un montón de unidades ahora en los últimos 15 puntos que quedan para tratar de zafar de ese descenso. Bueno, los partidos que se van a estar jugando en esta fecha: Fénix Sudamérica, Liverpool Wanderers, Plaza Colonia Boston River, Danubio Juventud, Villa Española Defensor, Rampla River, Cerro Nacional y Racing Peñarol, perdón. Pero bueno, esto se va a estar jugando dentro de, parecería que, 2 fines de semana. Bueno, ahora sí, cambiando de tema totalmente, nos vamos para el ámbito de selección. Nos vamos a hablar ahora de Uruguay, que se viene cargado, ¿no? Viene con partidos interesantes. Este jueves va a jugar ante Ecuador en el Estadio Centenario. Así que va a estar potente, ¿no?, ese partido. Va a estar muy bueno de ver. Va a ser un partido disfrutable, cuanto menos, ya que en ocasiones anteriores han tenido muy buenas enfrentaciones estos dos equipos, Uruguay, estas dos selecciones, Uruguay y Ecuador, que bueno, tendremos que ver qué pasa, porque no es predecible, ¿no?, el resultado, ya que son selecciones que no es un partido fácil. Son iguales, claro. Es, no un, es un partido, partido fácil complicadísimo para Uruguay. Claro, y además, si analizamos, están bastante bien ubicados, Uruguay primero en la tabla de posiciones, y bueno, en realidad primero no, viene segundo, porque Brasil está arriba, pero viene muy bien ubicado. Ecuador viene también bastante bien posicionado en zona de clasificación. Ah, algo que te iba a decir, que no lo manejamos, se le sacaron los puntos a Bolivia frente a Perú y frente a Chile. Y bueno, Chile con esos 2 puntos que logró. ¿Qué pasa? Un jugador boliviano para esa doble fecha estaba suspendido. Y bueno, de todas formas jugó. Y bueno, se le quitaron los puntos a la selección boliviana. Lo que no solo hizo que bueno, esa propia selección se hundiera en la tabla de posiciones, sino que la selección chilena sumara esos dos puntos y es lo que está permitiéndole hoy ser el quinto de la tabla de posiciones, desplazando a la selección argentina, por lo que si hoy terminara las eliminatorias, la selección argentina no entraría ni en el repechaje, y bueno, y eso conmovió mucho a no solo a los jugadores y a su técnico Edgardo Bauza, sino que también a todos los periodistas y bueno y la gente, el público en general, que Chile ahora tiene 16 unidades, pero por goles está arriba de Argentina. Bueno, penoso, ¿no? Lo de Venezuela. Bolivia, perdón. Se quisieron hacer los vivos y le salió mal. Así que, bueno, Chile queda arriba. Si se termina hoy, Argentina afuera. Una Argentina que jugó la final del Mundial pasado frente a Alemania. Jugó la final de las dos Copas Américas contra Chile. Y se está quedando afuera del próximo Mundial. Falta todavía. O sea... Falta, ¿no? Pero en esta instancia, ahora mismo, está fuera del Mundial que viene. Y cada día es más complicado sumar puntos porque Argentina no se está haciendo muy fuerte de local, que digamos. Uruguay no ha perdido de local, no ha empatado de local, sino que ha ganado todos sus partidos. Por lo que viene, se hace fuerte de local. Argentina no, Argentina pierde puntos como local, cambia de provincias. Eso es algo también a destacar. Argentina no juega en un estadio fijo, sino que va cambiando de estadios y por ahí eso no les favorece. Jugaban en el Monumental de Núñez y ya lo dejaron de hacer, sino que ahora prefieren jugar en el interior porque piensan que la gente en el interior los apoya mucho más, pero bueno, no consiguen los resultados. Claro, es para favorecer a la gente, ¿no? Que vaya, se arrime, que pueda ver un partido de su selección argentina, ¿no? Ya que les puede quedar a contramano en cualquier otra provincia. Pero bueno, no saben que también les puede perjudicar eso. Les puede... Se podría decir como si estuvieran jugando de visitantes. Porque nunca tienen un estadio fijo que sea de ellos. Que sea, que lo conozcan de arriba abajo, que sepan. Exacto. que están seguros en eso, que imponen. La costumbre del suelo también, es claro. Algo que influye bastante. ¿Te parece si seguimos hablando de Uruguay? Porque comenzamos hablando de Uruguay y terminamos hablando de Argentina. Bueno, Uruguay sí, hasta el momento se llevan vendidas 28.000 entradas para lo que será este duelo, que para nosotros es clave frente a Ecuador, porque son dos selecciones que pelean en las primeras posiciones y necesitan definitivamente sumar algunas unidades más para ya asegurarse la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Enzo, ¿te parece si repasamos los precios para este partido? Eso mismo te iba a decir. Bueno, la tribuna Amsterdam y Colombes a 450 pesos. La tribuna olímpica, sin numerar, 780 pesos. Estas serían las dos tribunas más baratas, ¿no? Tribuna olímpica numerada, 1.200 pesos. La platea América, donde se ingresa por la puerta 4, 1.200 pesos. La platea América, donde se ingresa por la puerta 3, perdón, 1.800 pesos. La tribuna América para las personas visitantes, los hinchas visitantes, son 3.000 pesos el costo, realmente elevado, realmente muy elevado para los hinchas ecuatorianos. Pero bueno, veremos cuántos se acercan a alentar a su selección. Bueno, con cupón celeste, en la Amsterdam y la Colombes pasaría a valer 340 pesos. Y la olímpica sin numerar, 590. Cabe destacar que los menores de 5 años ingresarán gratis hasta 5 años, o sea que los chicos que hoy por hoy están escuchando la 99 y tienen 5 años, sepan que ingresan gratis. Bueno, ahora sí, antes de mandar una pequeña pausa, vamos a decirles que tenemos un número de celular por el cual se pueden comunicar, el cual es 092-302-613, repito, 092-302-613. Vamos a comunicarse con la radio. Si están escuchando, comuníquense con nosotros porque Porque bueno, sabemos que hay mucha gente del otro lado, pero que por ahí no se animan a comunicarse con nosotros. Bueno, no tengan miedo de llamarnos, de escribirnos un mensaje, que nosotros apenas llegue ya lo leemos al aire. Ahora sí, Enzo, ¿te parece si nos vamos a una pausa? Bueno, una pequeña pausa y ya regresamos. Retornamos aquí por la 90.9 FM, ya para cerrar nuestro programa Ojo al Gol, pero antes de irnos, ya nos quedan, cuando son las 10 y 21 de la mañana, nos quedan apenas 9 minutitos, ya para repasar lo que tiene que ver con, bueno, los convocados del maestro Oscar Washington Tavares para esta doble fecha de eliminatorias. Sí, empezamos con los arqueros, ¿no?, de este plantel maravilloso. Fernando Muslera, jugador del Galatasaray de Turquía. Martín Silva, jugador del Vasco da Gama de Brasil. Y Martín Campaña, jugador del Independiente de Argentina. La verdad que goleros increíbles. En la parte defensiva, Diego Godín del Atlético Madrid. José María Jiménez, también del Atlético Madrid. Sebastián Coates del Sporting de Lisboa. Maxi Pereira de Porto. También está Federico Rica del Málaga. Matías Corujo de San Lorenzo, Gastón Silva de Granada de España y cierra esa parte Álvaro Pereira de Cerro Porteño. Pasamos ahora al tema mitad de cancha, ¿no?, al tema volantes. Egidio Álvaro Ríos, jugador del Chiapas de México. Álvaro González, que estuvo en dudas si se iba de este equipo de la Lazio de Italia, ya que tenía pocos minutos, a eso de mitad de año por ahí fue. Vuelve ahora. Claro. Porque no había estado en las últimas 3-4 convocatorias, no había estado y ahora vuelve su jugador, para mí, clave en la selección. Más que clave. Matías Vecino, jugador de la Fiorentina de Italia. Diego Laxalt, jugador del Genoa de Italia. Carlos Sánchez, jugador del Monterrey de México. Nicolás Lodeiro, jugador estadounidense del Seattle Sounders. Gastón Ramírez, jugador del Boro. Nicolás Lodeiro y Gastón Ramírez en el último fin de semana convirtieron dos goles cada. Convirtió dos goles Nicolás Lodeiro y un gol Gastón Ramírez. Sí que están levantando su nivel. Esperemos que la selección uruguaya puedan hacerse cargo del juego del equipo. Sí, Ramírez con una jugada tremenda y Lodeiro de un tiro libre. La verdad que golazos. Y bueno, seguimos con Giorgian Darrascaeta para cerrar, que juega en el Cruzeiro de Brasil. Ahora sí, para cerrar, los delanteros de la selección: Luis Suárez del Barcelona, Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, Cristian Estuani del Boro, Diego Roland del Bordeaux. Y para cerrar la tabla de 24 futbolistas convocados, hay uno que va a quedar afuera. Cierra Abel Hernández de Hull City de Inglaterra. Bueno, pasamos ahora a los suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, que deberán cumplir un partido de suspensión y vuelven ante Chile. Estos son Edinson Cavani y Álvaro Palito Pereira. Edinson Cavani, que fue amonestado en el último partido frente a Colombia porque, bueno, le cometieron una falta donde fue clara, obviamente, y fue dura también. Lo faulearon y bueno, el árbitro Pitana no cobró nada, por lo que Cavani, bueno, en forma de protesta salió corriendo hacia el árbitro y ahí fue amonestado. Bueno, ya pasando al tema de amarillas y en capilla, se podría decir, se encuentran Luis Suárez, Fernando Muslera, Matías Vecino, Matías Corujo, Diego Roland y Jorge Fuchile. Jorge Fuchile no integra el plantel en este caso. Sí, ni siquiera el Nacional está siendo tenido en cuenta porque, bueno, tiene un problema en su pierna, una contractura, por lo que no está pudiendo ser tenido en cuenta. Bueno, Uruguay jugará, como ya decíamos, jueves 10 de noviembre, el próximo jueves, en el Estadio Centenario a la hora 20, con la terna arbitral Víctor Carrillo, Johnny Bocio y Coti Carrera de Perú. Sí, además repasar también el cuarto árbitro, Miguel Ángel Estibáñez, que van, bueno, una terna de árbitros importante, ¿no? Bueno, y ya para cerrar el programa, Uruguay jugará frente a Chile en la duodécima fecha, el martes 15 de noviembre, en el Estadio Nacional de Santiago. La hora de comienzo del partido será las 20:30. Los árbitros: Enrique Cáceres como juez central. Los líneas: Eduardo Cardoso y Juan Zorrilla. El cuarto árbitro será Ulises Mereles. Esta cuarteta es de Paraguay. Bueno, Enzo, ¿te parece si cerramos el programa por el día de hoy? Sí, no, nos despedimos de este maravilloso programa. Bueno, ¿quedó algo por agregar? No, yo creo que no, creo que trabajábamos todo lo que está sucediendo en las últimas horas del fútbol y lo que va a suceder, pero también los invitamos a que pasen por la página de Facebook, Ojo al Gol Oficial 90.9 FM, para que escuchen la grabación del programa, que también Franco, nuestro compañero, la va a estar editando para que el oyente que no pudo escuchar hoy 9:30 de la mañana lo pueda escuchar en la tarde, en la noche o siquiera el día de mañana. También vamos a estar colgando toda la información. Y bueno, ¿te parece si cerramos ahora sí? Sí, cerramos, repasamos también el número de teléfono 092-302-613, por el cual nos pueden dejar su opinión de lo que le pareció el programa. El agradecimiento a las autoridades del Liceo número 1 de San Carlos, a Natalia, que nos estuvo haciendo mesa, a Franco, a Sebastián y al profe Guille, que nos estuvieron acompañando. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Los dejamos con A Marcha Camión, ¿te parece? Dale.